votre bon quotidien. C'est sur Taïwan. Hay más de 3.000 personas en pista. Necesito equipo de logística ahora. Si me duermo, algo malo me pasará. Si me duermo, algo malo me pasará. Hoy amanece un día soleado en la ciudad de Ibagué. Las crónicas de un DJ podcast. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo amanecen? Espero que bien, porque yo también. ¿Quién te habla? Y en un podcast más de Crónicas de un DJ, DJ Mao Mix. Luego de una para de aproximadamente casi 3 años de no grabar un solo capítulo para este podcast, y en realidad la para no solamente fue para el podcast, fue para todo el contenido del blog en general, pues les cuento que hemos regresado, que volvimos y volvimos con más fuerza. Y bueno, antes de empezar este capítulo, quiero comentarles que esta para se debió a algunas situaciones, digamos, técnicas, de no poseer unos equipos realmente en condiciones para hacer unas buenas grabaciones. De que, bueno, pues la mayoría de los equipos que yo poseo son equipos análogos, y para trabajar podcast, para crear contenido, se requiere audio digital y se requiere de un computador en condiciones. Y bueno, pues yo ya tenía un computador de 8 años aproximadamente, ya hoy en día tiene 10, 11 años. Y bueno, hasta hace poco vuelvo a tener de nuevo equipos, vuelvo a tener... todo un conjunto de herramientas de las cuales eso lo estaré hablando, yo creo que en mi otro podcast, el de El DJ Informático, que es un podcast que ese sí tiene muchísimos más capítulos, pero también lo vamos a retomar al igual que este con un feed nuevo y bueno, pero en ese podcast no voy a tocar eso, no vamos a tocar ese tema lo tocaremos para el otro podcast, lo he tocado en algunos directos que he hecho para YouTube. Pero lo que sí les puedo decir, lo que sí quiero hacer un poquito de publicidad, es el tema de que hemos retomado con un blog, con mi página de internet, con un dominio propio, todo montado bajo servidor de WordPress, a través de una instalación que se hizo a través del CWP Control. Y bueno, muy contentos porque en este momento tenemos todo nuestro flujo de trabajo, todo... lo tenemos ya centralizado en nuestro propio hosting, nuestros propios servidores, y eso está bien. De eso les hablaré también más adelante, algunos temas publicitarios en otros capítulos. En este no quisiera entrar tirando publicidad, simplemente esto es como contándoles un poquito. Pero bueno, como para continuar, les cuento que hoy estamos grabando a través de Audacity, por medio de un micrófono Shure, y... está siendo recibido por una interfaz de audio Focus 2 y 2, una Focus Scarlett 2 y 2. Y con esto vamos a arrancar el capítulo, el cual yo bauticé Detrás de Cortinas, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque este capítulo lo vamos a dividir en dos partes. Antes de continuar... este podcast, cuando nació con esa intención de contar anécdotas, crónicas de lo que tengo en un diario vivir, sobre todo basado en el tema DJ, pero no quisiera tocar, o quiero evitar tocar temas que de pronto puedan llegar a parecer un poco egocéntricos, que pronto muestren eso que la gente se imagina de la parte DJ. Evitaré tocar eso para no generar esa falsa sensación de egocentrismo. Entonces lo voy a basar en crónicas, situaciones, pero que también esas situaciones digamos que no muestren datos que quizás de pronto no pueda llegar a ser como muy, ¿cómo decirlo?, como muy divertido, que quizás sean datos que no se deban tocar, ¿no? Que, como dice por ahí, lo que pasa en la discoteca se queda en la discoteca. Arranquemos este capítulo ahora sí con esa historia de detrás de cortinas. Detrás de cortinas, ¿qué hay detrás de cortinas? ¿Qué hay detrás de cortinas en el mundo de la noche? ¿Qué hay detrás de cortinas en el mundo de la noche? Muchas cosas. Cosas que la gente no conoce, o que bueno, sí conocen, pero de las cuales no son realmente conscientes. Y es precisamente de lo que quiero hablar hoy. El mundo de la noche no solamente tiene a un DJ, no solamente tiene cantantes, artistas, bailarines. Y claro, los meseros y meseras que nos atienden toda la noche, llevándonos nuestras bebidas, nuestros snacks, pasabocas, etcétera. Son muchas personas las que trabajan en el mundo de la noche. Hay, por ejemplo, en el mundo de las discomóviles y de los y de la parte del alquiler de sonido, hay una serie de muchachos, su mayoría jóvenes, los cuales se encargan desde muy tempranas horas del día de montar esos equipos gigantescos que ustedes ven con esas cabinas, con esos bafles colgados al aire. Estoy siendo poco técnico, pero para que me puedan entender. Con esas pantallas gigantes que ustedes ven sobre rieles y sobre estructuras, con esas luces que ustedes miran hacia arriba y que algunas de ellas se cuelgan una cantidad de metros bastante considerables y que uno dirá, madre mía, ¿cómo llegan con una escalera? ¿Cómo lo cuelgan? Con todos esos montajes que uno ve. Y esos muchachos son olvidados. ¿Y por qué digo olvidados? Nadie se acuerda de ellos. Al término de un evento, la gente va y le dice al DJ, oye DJ, muchísimas gracias, al cantante mil gracias, qué buena música, qué buen toque, wow, qué increíble. Lo mismo pasará con el animador, wow, oye, muchísimas gracias por la animación, por el protocolo, por esto, por lo otro. Pero a ellos nadie les dice nada. Y son los que llevan el trabajo más pesado. Les toca ir a una bodega, en muchos casos, gigantesca, a alzar, levantar, echarse al hombro una serie de equipos que pesan lo que no está escrito. Créanme, es mucho más pesado que ir a una plaza o una central de abastos y ver cómo mucha gente también se gana su día a día de alzando costales de papa, de yuca, en fin, de muchísimo tipo de comida. Que también es un trabajo muy duro, pero estoy tratando de hacer una comparación y es difícil. Y esa gente trabaja todo un día porque no solamente son equipos de sonido, son en muchas ocasiones carpas enteras, sistemas de luces. Y todo eso tiene un peso abismal. Y estas personas, a diferencia del DJ y del animador, no hacen parte de, ¿cómo decirlo? De esos viáticos que uno ya tiene planificados, que es exactamente lo mismo que le dan a la persona que está disfrutando de su fiesta, de su matrimonio, de su cumpleaños, de sus 15 años, de su evento social. No, no, no, no, no, no, no. Ellos no entran ahí. No en la mayoría de las ocasiones. A ellos, obviamente, el dueño de las empresas les tiene su almuerzo, su cena, pero generalmente, digamos, se comen por allá en el último rincón, en el lugar más escondido, en unas vasijas de icopor, en la mayoría, y en ocasiones se turnan para almorzar. Y en ocasiones tienen que hacerlo muy rápidamente. En ocasiones es una sola persona, muchas veces que está cuidando en esos momentos, literal, le toca tragar, o sea, no mastican, tragar. Es muy duro. Y yo cuando me encuentro con los muchachos les digo, chicos, o sea, mis respetos, muchachos, mis respetos. Cada vez que voy a la empresa grande, una empresa grande que trabajo acá en la ciudad de Ibagué, les digo, muchachos, mis respetos porque porque es que el trabajo que ustedes ejercen es impresionante. En su momento yo también llegué a alzar equipos. Creo que en su momento todos los DJs llegamos a levantar equipos de una u otra manera. De pronto en el momento en el que yo lo hice no existían estos sonidos tan monstruosos, por lo menos no en mi ciudad como como existen hoy en día. Pero llegué a cargar equipos. Ya hoy en día ya no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Bueno, ya estoy viejito, no estoy para eso. Y bueno, digamos que me he profesionalizado. Y pues esto hace que ya toda esa otra parte de logística ya esté delegada, ¿no? No significa que a mí se me vaya a caer un dedo por levantar algún equipo, porque lo hago de vez en cuando, colaboro. Mismamente anoche lo hice. Pero no es el diario mío, porque bueno, no es el trabajo que debo ejercer en esa noche, ¿no? No es el trabajo, tengo otras responsabilidades y pues tengo que ejercerlas, ¿no? Como DJ tengo otras muchas responsabilidades, porque el DJ tampoco solamente es aquel muchacho que en su mayoría es el caribonito, como lo pintan en la televisión, que llega con sus equipos, abrió el portátil y ya quedó. No, tampoco funciona así. Hay que tomarse un tiempito, 30 minutos, 40 minutos, una hora, para cuadrar el tema de lo que tiene que ver con el Master DJ, que sí es algo que arma directamente uno. Master DJ que hoy en día se compone de un computador, de un controlador DJ, en algunas ocasiones, como es el caso mío, de una interfaz de audio profesional, esto para dar una mayor calidad de audio. Y alrededor de eso hay una serie de conectores, de cablets, que se tienen que interlazar, discos duros externos para poder manejar música y sobre todo música en video. Y otra serie de cosas que, bueno, eso sería bonito contarlo en otro podcast, ¿vale? Creo que en este no. Pero aparte de aquellos chicos de logística que les toca muy duro, también están los meseros, están los chefs de cocina, están los managers o administradores de los eventos, están los dueños de discoteca. Y a las afueras de las discotecas hay unas personas, unas personitas, con unos cochecitos, haga de cuenta de niños, no me refiero a coches de automóviles. Unos cochecitos como de niño, donde en eso hay colocado dulces, golosinas, papitas en paquete, platanitos en paquetico, toda serie de golosinas, golosinas, golosinas, dulces, dulces, dulces y más dulces. Gente que está a las afueras de las discotecas vendiendo eso, porque eso que venden, esos dulcecitos, con lo que producen ellos dinero para llevar a la casa. Y también hay otras personitas con sus carritos de salchichas, de hamburguesas, de perros calientes, de tacos y de cualquiera de esas típicas comidas rápidas que uno encuentra en diferentes países. Y con eso es que viven el día a día y con eso es que pasan el mes, comen mensualmente, pagan sus servicios y siguen sobreviviendo. Y así les puedo nombrar muchísimas personas que están detrás de cortinas, muchísimo tipo de personal. Aquel decorador que tiene también un equipo de logística, que tiene que colocar una serie de elementos para la decoración, que van desde telas, tipos de cortina, mesas, sillas, platos, cucharas y un largo etcétera, que también deben estar toda una tarde y todo un día trabajando, porque con eso es que se ganan la vida. Y no solamente eso, hay muchísimas personas en la parte del transporte público, obvio no buses, pero sí taxis, y hoy en día también unos gremios que se han unido, como son las personas que manejan plataformas como Uber, entre otras. Pero vamos a centrarnos en el taxista, aquella persona de toda la vida. Como todos sabemos, o por lo menos aquí en mi país, el taxista no es precisamente el dueño del taxi. Obtener un taxi en mi país es que, madre mía, yo no entiendo cómo funciona mi gobierno, eso me parece ridículo, pero digamos que el pase para que un carro se convierta en un taxi vale más que el mismo carro en sí. No, no estoy exagerando. Si un taxi vale 30 millones de pesos colombianos, el pase para convertirlo en taxi puede costar 40 millones de pesos colombianos. Y no estoy siendo exagerado, ¿eh? Entonces, imagínense, mucha de esa gente, esos taxistas, por temas de turnos, les toca el turno nocturno. Trabajar de noche es agotador, cansa el doble, y si estás metido en un taxi, en un vehículo, transportándote de un lado hacia el otro, es mucho más pesado, es mucho más duro, y los pasajeros de la noche muchas veces no son normales. ¿Por qué no son normales? Porque hay algo que se llama licor en la cabeza. Y hay gente que se mete otro tipo de cosas que no estamos hablando de licor. Entonces imagínense lo que tienen que lidiar. Y en muchas ocasiones hasta pasan esos accidentes causados por esa borrachera de licor. Y no me refiero al accidente del señor conductor, sino el accidente del señor pasajero que le deja un regalito que sale de adentro de su cuerpo y que queda en el asiento. Todo lo que tenemos o que tiene que lidiar el taxista en el mundo de la noche. En ese detrás de cortinas que he llamado yo. Y así hay muchísimas más personas de trabajo formal, sobre todo informal, y aún más freelancer, o sea, independiente, que se mueve en el mundo de la noche. Porque nosotros los DJs, por ejemplo, nosotros no trabajamos por un contrato, nosotros no trabajamos por una mensualidad en una empresa. No, primero porque aunque es un dinero bueno, pues se gana un poco más si se trata, si se trabaja de manera independiente y aparte tienes la libertad de hacer diversos eventos en diversas empresas, en diversas situaciones, en diversas fiestas. Entonces eso da un plus para abarcar más que amarrarse a una sola empresa. Aparte, una sola empresa, si es pequeña o mediana, no va a generar ese sueldo mínimo a ese DJ, a ese pelado de logística, porque muchos de ellos no se ganan un mínimo, trabajan por algo muy pequeño, por ir, levantar equipos, ayudar a instalar, quitar los equipos, levantarlos y llevarlos de nuevo al lugar de donde los tengan, guardados, ¿no? Ya cuando son empresas grandes, como lo que nombré al inicio, claro, ellos ganan un sueldo mínimo, tienen sus prestaciones, pero es un trabajo que es durísimo, durísimo. Eso no es como estar en una oficina, que yo no digo que estar en una oficina no sea. No digo que estar en una oficina no sea algo fácil, pero créanme, es muy duro y rompe el alma mucho de ese trabajo de logista. Y detrás de cortinas hay mucho más. También está aquella persona que surte el licor. Muchas de esas personas que les toca hacer un trabajo de día para que funcione la noche. Transporte de bebidas, transporte de alimentos, venta. No solo ya de equipos de sonido, sino lo que llamamos esos accesorios como son aquellos disfraces, corbatines, gafitas, pelucas y todo que hacen en cartón para uno ponerse y que se forme un estilo de carnaval en lo que llamamos en Colombia la famosa hora loca, que se genera sobre la medianoche. Y alrededor de eso hay muchísimo más. También está aquella persona que tiene una empresa que trabaja con pólvora fría. Es aquella pólvora que se inicia por medio de la electricidad. Y sale ya la pólvora y funciona. Y entonces se lo coloca alrededor del cumpleañero, alrededor de las dos personas que en ese momento se han casado, del homenajeado, de los homenajeados, o del letrero de la empresa. Hoy la empresa cumple tantos años, o hemos logrado este logro, o por aquí o por allá. Y así les puedo seguir nombrando muchísimas cosas que muy seguramente se me están escapando, se me están olvidando, pero eso es como para que se den una idea, una pequeña idea de todo lo que lleva el mundo de la noche detrás de cortinas, el mundo de la noche detrás de los artistas, muchas cosas, y toda esa gente vive, come, subsiste, paga servicios y se compra sus cositas, sus equipos, su televisión, sus electrodomésticos, sus celulares, su lo que sea, con la economía del mundo de la noche, que para nada es pequeña, es una economía grande. Y dependiendo de la ciudad o pueblo donde vivas, entre menos industria tenga esa ciudad o ese pueblo, el mundo de la noche tiene un porcentaje más alto sobre la economía de esa ciudad, de ese lugar. Pero también está la parte chévere, lo que ustedes ven por televisión, la parte bonita, la fiesta, la música, la animación, la alegría, la euforia, el licor, el ligoteo, porque a las discotecas y a las fiestas, hey, te llevas a tu amiga, a esa amiga que te ha gustado siempre, o te vas, en el caso de tu chica, te vas con ese amigo que te gusta, con tu pareja a disfrutar. Y no solamente queda ahí. Luego de que acaba la fiesta, cuando ya termina todo, que la música deja de sonar y en tus oídos solamente hay un después de haber sentido ese sonido con esos decibeles tan altos que te deja ese pitido por algunos minutos, segundos y en algunas ocasiones, como el caso mío, te queda para toda la vida. Pues hay otro mundo más aparte de ese, porque ahí no termina la noche. La noche termina cuando asoma el sol y el sol no asoma a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, el DJ y el animador se despiden, bueno, chao, nos vemos, me voy a dormir. Generalmente. Aunque a veces que uno se queda por ahí bebiendo, tomando sus tragos con sus amigos, con el staff, con el dueño de la discoteca, con el dueño, en fin. Ya terminó, uno ya cumplió, ahora sí ya me puedo tomar mis traguitos, porque durante el trabajo nosotros no bebemos, por mucho que ustedes vean los DJs que colocan fotografías con una cerveza, con X o Y licor, eso es marketing, eso es farándula. Eso es farándula, pero la realidad es que nadie se toma eso. Claro, una cerveza no estoy diciendo que no, una, dos, pero no significa que nos estemos emborrachando, porque si no, luego, ¿quién hace los eventos? Hasta ahí llegó, ¿eh? Pero después de las 3 de la mañana, la gente que queda picada, aquella persona en la pista, mira a esa chica que le gusta, la chica mira al chico que le gusta, dice, nos vamos. Pero no precisamente se va cada uno para la casa. Se van a aumentar otra economía que aparte de que se mueve en el día, se mueve más en la noche y sobre todo en altas horas de la madrugada. Esa economía que se mueve alrededor del amor. Alrededor del amor, ulala, el amor. Entonces llegan a las residencias y pasa lo que tiene que pasar. Bueno, y hay otro mundo mucho más oscuro, del cual yo no voy a tocar, que se mueve en la noche. Es un mundo más oscuro, pero es un mundo al que yo no pertenezco. Tampoco es que haya convivido mucho con personas de ese estilo. Y pues eso no es algo que yo voy a comentar. Y no me refiero a mundo ilegal. No, no, no, no, no, no, no, no tiene nada que ver con ilegalidades. Pero hay otro mundo, efectivamente. Pero no de ese mundo no vengo a hablar. Vengo a hablar del mundo, o les hablé del mundo que acaba de pasar. Y ese mundo, vuelvo y repito, era alegría. Ya levantemos la cortina y veamos la parte del frente una vez más. Alegría, música. Audio, cantantes, salían en los eventos de 15 años el mariachi, ¿sí? El negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no le digas cuándo. El reggaetón, la música electrónica, ya a las 2:30 de la mañana, el soltero feliz, y todos levantaban la copa, y el soltero feliz, y la mujer que está ahí al lado diciéndole, sé por qué levanta la copa si usted es mi esposo. Ya, mi amor, no pongas problema. Y así era cada 8 días, viernes y en especial sábado, fin de semana, porque es sábado y el cuerpo lo sabe. Hasta que llegó un fin de semana y todos estábamos preparados para arrancar la noche, para arrancar la fiesta. Pero nunca se prendieron los equipos. La noche fue más oscura que de costumbre. Las luces se apagaron. Y un silencio sepulcral hubo durante la noche, o durante mil noches, Silencio, solo silencio. Portones cerrados, candados gigantes, en las entradas de discotecas, sitios de evento, fincas de recreación. ¿Y el DJ? ¿Y el cantante? ¿Y el amigo de logística? ¿Y el chef de cocina? ¿Y el resto de la gente? ¿Dónde están? En su casa, dormidos. En una larga, larga, larga o largas vacaciones. ¿Por qué? Por un bicho maldito que destruyó la economía de muchos. Pero de eso les voy a hablar en el próximo capítulo de Crónicas de un DJ detrás de cortinas, el bicho que silenció la noche. Bueno, mi gente, hasta acá este capítulo. Nos vemos, yo creo que dentro de 8 días aproximadamente, con esa segunda parte de Crónicas de un DJ. Les recuerdo que este podcast es para que ustedes se entretengan, se diviertan. A veces aportará algo, a veces no va a aportar absolutamente nada, a veces o en la mayoría de las ocasiones será simplemente algo anecdotario, crónicas y nada más. Hasta la próxima, mi gente, nos vemos, chau, chau, chau.